¡Qué musicaza! Música de tertulia, la Big Bang. Sí, señor, esta música nos devuelve al momento en el que damos la bienvenida a la tertulia, que es nuestra fase final del programa. Y es el momento en el que tanto mi queridísima Ana, que hoy está guapísima y felicísima porque me la he encontrado viniendo de una festolina. Claro, es lo que tenéis que venir con el champán puesto. Y además con una sonrisa que te llega de oreja a oreja, vamos, que no se te ha notado nada, Nada. Eso, Bueno, porque estamos ya en el preámbulo de la Navidad, ¿no? Bueno, pues para festejar o para conmemorar o para encontrarnos con personas que nos aporten una visión panorámica de la Navidad. La Navidad no solamente nuestra Navidad. La Navidad es la Navidad para cualquiera que allí donde haya nacido, allí donde haya cultivado sus relaciones personales, familiares, amistosas, bueno, pues tiene unas componentes que es de las que vamos a intentar hablar esta tarde. Es que qué tertulia tan bonita que tenemos, porque tenemos gente de diferentes países, diferentes continentes, y entonces es algo que nos enriquece, ¿no? El tener como a gente mega estupenda. Tenemos a Dulce Wilma, de Angola. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias. Tenemos a Manuel Ángel Martínez, del Salvador. Bienvenido, Muchas Manuel. Gracias. Y vamos a llamarla así, Silvia. Pues yo voy a intentarlo, venga, venga. Rosislawa Asniewska Wiseuska. De Polonia. Ole y muchas gracias. Buenas tardes. Lo ha dicho bien. Lo ha dicho muy bien. Casi. Madre mía. Muy bien, Ana. ¿No te gusta lo de Pérez Ramírez? No te gusta, ¿no? No, para nada. Hombre, con esos apellidos tan bonitos va a cambiar ella. Sí. No, desde luego. Aquí como no te llama María García, pues... Eso es. Tenemos tres continentes. Esta tarde tenemos tres continentes. Somos como la ONU ya, En esta mesa, ¿eh? Y yo creo que vamos a aprovechar esa oportunidad. Primero, para daros la bienvenida, para daros las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Porque queremos compartir con vosotras y contigo, Manuel. Gracias. Queremos compartir nuestra Navidad, pero también queremos saber de vosotras, ¿no? Queremos saber cómo es la vuestra, ¿no? O cómo va a ser la vuestra, o cómo ha sido la vuestra, o cómo añoráis la vuestra, Bueno, conoceros un poquito, ¿no? ¿Quién se anima? Contarnos un poco primero, a ver, quiénes sois, que hemos dicho nada más el nombre, qué hacéis en España, cuánto tiempo lleváis, cómo habéis acabado aquí en Córdoba, ¿no? Venga, Dulce, anímate tú. Bueno, pues muy buenas noches, mi nombre es Dulce, yo soy de Angola, llevo en España de 2015 y bueno, vine siendo menor, vivía en Sevilla y hasta que solicité la formación profesional y me cogieron aquí en Córdoba y ya llevo 8 años viviendo aquí en Córdoba. Estoy haciendo un ciclo superior de dirección de servicio en hostelería y también trabajo en un hotel. ¡Qué bueno! Y tiene un pelo precioso, por cierto, con Gracias. Unas trenzas maravillosas. Y un perfecto castellano, ¿no? Sí. Gracias. Pero un perfecto andaluz. Que es un castellano, pero que es un andaluz. Vamos, que está magnífico. Qué bien. Venga, Manuel, a ver, cuéntanos tú. Bueno, mi nombre es Manuel Martínez, soy del Salvador, en Centroamérica. Llegué aquí a Córdoba directamente, desde El Salvador a Córdoba, porque teníamos unas amigas aquí en Córdoba. Entonces ellos nos dijeron de que aquí podíamos radicarnos y tal. Vine con mi familia hace 5 años realmente, nos venimos completos, el paquete completo, venimos ¿Sí? los 5. ¿Cuántos sois? Mi mujer y mis 3 hijos. Wow. Sí. Entonces, ¿quién dijo miedo? Dije madre, yo, bueno, si, claro, nos vamos, sí. nos vamos todos, claro. Porque si no, no se permitía salir uno solo. Uh-huh. Y bueno, estamos acá desde hace 5 años, yo estoy trabajando, me acoplé muy bien. El idioma también es muy importante, entonces desde luego que no me ha costado para nada. Y la relación con los vecinos, con los amigos, la iglesia que también la visitamos y fuimos armando ahí un entramado de amistades que luego con vino el trabajo. Así es que, gracias a Dios, he estado trabajando siempre. ¿Sí? Mi familia está adelante, mi mujer trabaja, mi hija también sacó un grado superior, está trabajando hoy también en una institución no gubernamental. Y mi hijo que está estudiando en Sevilla, él estudia filología griega. ¡Qué bueno! Así qué es bien. Que qué bueno. Siento que la vida va bien, va muy bien. ¡Qué bien! Va muy ¿no? bien. Sí. ¡Qué bien! Estupendo. Silvia, cuéntanos, desde Polonia, que es un poco más fresquito que aquí en Córdoba. Sí, bastante más fresquito, y además en estas temporadas ahí tenemos temperaturas de bajo cero, menos 10, menos 20. ¿De dónde eres? De Polonia del norte. ¿Del norte? Del norte. De la zona fresquita, ¿no? Sí, sí, la que hay pega al mar fresquita, Báltico, ¿no? Sí, señor. Ala. Pero muy bonito. Yo ¿sí? en principio la extrañé mucho. Yo llegué a Mallorca en principio el año 2000. Entonces yo ahí vivía hasta el 2021. Ahí en Mallorca mi vida anterior se extravió un poquito, he tenido un poquito de complicaciones, me he divorciado, he conocido un hombre de aquí, de Córdoba, que él vivía en Mallorca también ya durante años, trabajaba allí, pero tenía toda la familia aquí. Y cada vez cuando veníamos de vacaciones, pues le costaba más venirse de aquí para Mallorca, porque les echaba de menos y yo lo entendía. Entonces un día de esto le dije, venga, vámonos, nos echamos lo que tenemos que echar y nos vamos para Córdoba. Y aquí estamos ya casi 3 años y estamos muy felices. Ya de hecho ya él en principio encontró trabajo ya de primera y yo, claro, como soy mujer, pues como todos los hombres... Cuesta más, ¿no? No, los hombres son muy comodones y primero hay que hacer trabajo de papeleo. Médico, empadronamiento, entonces me decía, bueno, encárgate tú, y cuando ya lo ordené todo, pues ya empecé a buscar trabajo y ya estoy trabajando. Qué bueno. Y también en el hotel. Bueno. O sea, a mí me parece que lo que vosotros tenéis es, aparte de un poquito una estrella, que la estrella, las estrellas brillan, lo que pasa es que eso también se hace de noche y de día, ¿no? Y las estrellas se tapan y no se tapan, pero que se os ve... Quizás bastante voluntariosos, ¿no? Ese comentario de que los hombres son comodones ha dado ahí un pildorazo bueno, mi amiga Silvia. Un tiro directo. Sí, línea de flotación. Igual va a ser que algo de razón. Lo mismo. Podría ser posible, no te digo yo que no. Ya que estamos cerca de la Navidad, ¿en vuestros países celebráis la Navidad? No, porque entiendo que son... que es algo cultural, que no tiene por qué repetirse en todos los países o no tiene por qué tener el mismo significado, ¿no? Entonces, contarnos un poco, si la celebráis, si no, hasta qué punto. Bueno, sí, nosotros celebramos también la Navidad. Bueno, es más o menos similar, pero claro, ya el estilo es totalmente diferente. Ahí, sobre todo, lo que más se celebra en sí es el Año Nuevo. Nochevieja es lo más top. Como el 25 como más familiar, reunimos en todo, o sea, primo, tío, reunimos todo ahí, donde hay hueco, dormimos. Nos juntamos entre todos y hacemos una cena y ya, bueno, sobre todo es diferente porque nosotros, por ejemplo, Nochebuena, lo que hacemos es preparar durante el día todo el tipo de comida y llega la noche no tenemos hambre. Ya lo habéis comido todo, ¿no? Claro, estás empachado, ¿no? ¿Sí? Y no tenemos hambre. Y nos quedamos todos ahí hablando, viendo películas y nos acostamos. Y el que primero se acuesta al día siguiente es lo que pilla a lo mejor. Eso es lo que pasa. Es totalmente diferente. Claro, que cocinamos, nos reunimos y no comemos esa noche, pero ya al día siguiente. Cuando hacéis la fiesta grande. Exactamente, sí. Oye, una cosa, ¿qué clima tiene tu país en Navidad? Tropical. Bueno, ahora mismo diría que verano. ¿Qué verano? Ahí es verano, sí. Nosotros ahora mismo es diferente. Ese fue el shock también que llevaba aquí. Claro, ¿sí? Cuando llegué la Navidad, digo, claro, yo no lo sabía. Nadie me dijo nada y, claro, empezó ya la temporada de invierno. Y yo digo, pero ¿qué voy a poner? Digo, ¿qué me pongo? Digo, no lo sé. ¿No puedo ir de verano aquí? Claro. Y claro, cuando llega no te dicen todo de... Claro, de golpe. De golpe. Y tenés que ir viendo cómo es y cómo no. Y digo, decía mi hermana, digo, ¿qué hago? Digo, ¿dónde vamos? Y claro, mi hermana tenía una pareja que era un pueblo de Málaga, de Alameda. Y claro, tuvimos que pasar la Navidad allí en el pueblo. Y yo digo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué pinto yo? Digo, ¿qué hago? No sé qué ponerme. Y digo, estoy perdida. Digo, fue un cambio, la verdad, también muy, muy brusco. Pero luego la gente también ha sido muy acogedora. ¿Sí? Sí, la verdad que eso sí. Eso te quería preguntar. ¿Qué sensación tienes de porque salir de tu casa, de tu ambiente, de tu familia, de tus espacios de protección, ¿no? y venir. Claro, yo creo que al principio como te hace mucha ilusión, ¿no? Tener ahí mariposa en el estómago diciendo, uy, voy a cambiar de sitio, digo, voy a ver cómo es. Pero claro, cuando llega aquí totalmente diferente, deja tus padres, hermanos, porque claro, es la única hermana que tengo que vive aquí ya bastante tiempo en España. Pero claro, ya cuando llegué ahí he visto toda la familia de ellos reunidos, ya como me dio nostalgia diciendo, uf, qué pena. Ya eso lo recuerdo, estar entre familia, comer y hablar, digo, uf, sí, lo he perdido totalmente. Pero ya me he ido acostumbrando, ya sí. Por lo menos he encontrado gente muy buena y... ¿Tienes amistades? Tengo amistades, diría más bien que una familia ya lo que tengo. Ah, qué bueno. Sí, me siento la verdad muy, muy agradecida y bendecida y muy acogedora por lo demás. Dicen que sí. en Córdoba entrar en el círculo, o sea, ser acogido, bien, pero entrar en el círculo un poquito más íntimo cuesta trabajo. Cuesta. ¿Eso es verdad? Sí. Yo creo que sí. La verdad es que de primas a primeras sí se siente que hay mucho recibimiento, pero incluso en los grupos sociales, en grupos de iglesia, incluso en grupos de iglesia, yo he sentido también que llegar a lo íntimo, como tú dices, es un poco más difícil. Y ahí como que hay una barrerita ahí en que no te deja ir más allá. Sin embargo, sí son muy acogedores, muy dados a colaborar, a acogernos, pero sí yo he sentido que el traspasar un poco más es un poco más difícil. Ya cuando uno traspasa es porque algo, otras cualidades u otras han visto y porque ya hay mucha interacción o uno por cuestiones de trabajo o lo que sea. Entonces ya como que el cariño se va como los lazos se van haciendo un poco más fuertes. Pero la verdad que al principio yo sí he sentido eso. Conozco mucha gente que desde el principio que vine, hace 5 años, nos platicamos y hablamos, pero hola, adiós, ¿cómo estás? Y ya. Pero hay otras que sí se interesan más, te platican, te preguntan por esto, por lo otro, te invitan a tu casa y todo. Pero la verdad, yo siento que sí ha habido acogimiento, sí, acogimiento. Pero lo que tú dices, que entrar mucho más, porque por ejemplo nosotros somos como más afectivos en Latinoamérica, en El Salvador, siento que somos muy afectivos. Entonces esa afectividad aquí como que sí no está tan, tan marcada. Lo siento yo, a veces incluso con nuestros padres, con nuestros hermanos, nosotros nos apoyamos, nos queremos, nos ayudamos. A los padres nosotros andamos ahí llevándolos aquí, llevándolos allá. Mi madre tiene 86 años ahora mismo y es lo que más extraño. Porque yo prácticamente me ocupaba de ella, la andaba llevando. Yo trabajé 26 años en un hospital nacional. Y entonces a mí se me hacía fácil incluso llegar de mi trabajo a mi casa a traer a mi madre porque estaba enferma, porque tenía esto. Hablaba con los médicos y ellos me la atendían como era parte de la familia. Entonces hoy que yo me vine, ella ha sentido más el cambio. Entonces mis hermanas que no estaban y mis hermanos que no estaban muy metidos en esto sienten un poco de dificultad. Sin embargo, en 5 años ya como que han ido ya... No les ha quedado más remedio. No les ha quedado más remedio que irse metiendo. Que acostumbrar, ¿no? Sí, acostumbrándose claro. A eso. Y pero sí, desde Manuel, luego. ¿Y cómo es la Navidad salvadoreña? Pues la Navidad me parece que es bastante parecido a lo que quizás a nivel mundial, porque la verdad que nosotros tenemos también la suerte de que fuimos como colonizados por España. Entonces muchas de las tradiciones estas pues las tenemos nosotros. La verdad es que es como irse metiendo ya en la historia y todo, pero nosotros celebramos los villancicos, por ejemplo, de estas Navidades, se celebran, que se sale a las calles, pero hay algo que se llama las posadas, que es que salgan a la imagen del Niño Dios, una pareja vestida de la Virgen María y San José, y que van pidiendo posada de casa en casa, y hacen un canto, y desde la parte de adentro de la casa, la familia que los ha acogido, rezan un rosario, por ejemplo, y luego comparten un alimento, una comida para todos, y se hace una fiesta prácticamente, los niños disfrutan y todo, y eso se hace a partir del 1 de diciembre hasta que llegue el 24 de diciembre, que el niño anda en una casa una noche, luego la van a traer, va a otra casa, y anda por toda la colonia, y eso es en todos los barrios. En todos los barrios anda un niño, y casi no hay ninguna casa que se quede sin su posada, le llaman allá la posada del Niño Dios. Esa es una de las como de la tradición un poco más arraigada de la Navidad. Luego la familia igual, la familia, como dice, se reúne toda, preparamos la alimentación, vienen los que están un poco más lejos, nos visitan y se hace la fiesta. Ahí sí se hace la fiesta. Y luego cuando esperamos, por ejemplo, la noche vieja, que sean las 12 de la noche, todo en familia, pero a las 12 de la noche los que de otra casa llegan a nuestra casa y nosotros nos vamos a otra casa. O sea, todos vamos de casa en casa. Ahí está ya todo. Ahí está ya todo. Hay unos que ya no aparecen hasta el día siguiente, pero bueno. Sí, ¿no? Qué bueno. Hasta la mañana. Suele coincidir con los más jóvenes. Solo coincidir con los más jóvenes, sí, pero sí, sí, es un ambiente muy bonito. Muy, muy bonito. Silvia, tú que además tienes pareja de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias notas, aparte del clima y del fresquito, en la Navidad aquí? En la Navidad aquí, pues claro, es totalmente diferente también. En mi país, yo me acuerdo de niña, pues que los padres siempre preparan la comida durante toda la mañana hasta mediodía, no se come nada, pero absolutamente nada. O sea, hace como, esto es una tradición. Un ayuno, ¿no? Que en ayuno, sí. Ajá. Porque a las 4 de la tarde ya es de noche. Entonces está el árbol puesto, los niños correteando por ahí y siempre le estamos diciendo, ay, cuidado Papá Noel, a ver qué nos va a traer, y viene esta ilusión. Y claro, pues cuando ya toda la familia se queda a comer, terminamos de comer y se dice a los nenes, venga, mira por la ventana a ver si viene Papá Noel. Pues mientras los niños van a mirar por la ventana, los padres ponen los regalos y pues, ah, pues mira, lo habéis perdido, pues ya se ha ido. Y claro, es toda una fiesta para los niños. Esto siempre para los niños. Y después cuando ellos abren los regalos, pues lo decimos, pues cuidado, que si os portáis mal ahora, los perros van a hablar mal. Por la noche, que los perros hablan. Si os portáis mal, los perros hablan y os van a decir cosas muy malas. Entonces los niños se tranquilizan un poquito y así se hace tiempo hasta las 12 más o menos que se va todo el mundo a misa de gallo. Y después ya los nenes a dormir y los padres pues a fiesta. Pero un momento, a ver, que a mí se me está quedando eso un poco. O sea, vosotros habéis mezclado, ¿no? O a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. Habéis mezclado una tradición de Papá Noel con la misa del gallo. Porque claro, por la unidad católica, es un país católico, ¿no? Nosotros, claro, somos católicos. Claro, sí. No, lo sé. Por eso digo, ¿no?, que bueno, que la tradición del Papá Noel es más una tradición más de otro corte distinto, ¿no? Que el portal de Belén, vosotros tenéis portal de Belén, hacéis. Sí, pero aquí lo que se estipula, los regalos se entrega el día de los Reyes. Y nosotros el día 24. Ah, o sea que vosotros los Reyes no lo tenemos. O sea, que habéis comido los tres Reyes Magos y lo habéis metido todo en el Papá Noel, ¿no? Cuando vienen los Reyes Magos es cuando viene el cura a bendecir las casas. Y todo el mundo está esperando el cura. Se recibe el cura para que bendiga la casa para todo el año. El cura no va con regalos, ¿no? No. Pero va a casa por los regalos. Los regalos son... que va por los... acabaron, ¿no? Va a ser espabilado. Sí. Ya, vale. Pero pasa por todas las casas de, o sea, de la gente que quiera, entiendo. Sí, que primero van los monaguillos y preguntan a las familias si quieren recibir el cura. Entonces hay familias que dicen que sí, hay familias que dicen que no. Y después pues los nenes están esperando, mira que ya está el cura por el casa de fulano. Bueno, y ahí cuando viene el cura a casa ajena, pues todo el mundo en silencio se apaga todos los televisores, las radios, los móviles. Sí, sí, sí. Dice. Sí, es una barbaridad. No, bueno, ya. Yo es como para bendecir el año nuevo, para que venga bien. Sí, ¿no?, para que no haya malos en las casas. Sí, ahora que ya estoy más mayor, a mí me da un poco de grima. Pero claro, cuando uno es niño, pues eso es lo que hay. Bueno, esto de las tradiciones. Claro. Pero las familias aquí en Córdoba, yo por suerte tengo familia de mi marido, que son muchos hermanos. Son 10 hermanos. Anda. Entonces, que nos falta jaleo, ¿no? No, para nada. No. Entonces, yo tengo una alegría. Nosotros somos 8 también. ¿8? Así que... Sí. Madre mía. Familia numerosa. Sí. Claro. Sí. También 8. ¿Otros 8? Sí. 8 y 8, 16. ¿Y tú? No, yo solo tengo un hermano. Ay, por Dios, menos mal. Pero está en Polonia. Sí, ya, por eso digo, aquí tengo otra familia y esto es una alegría porque unos que trabajan, otros que vienen, pero siempre nos reunimos juntos, todos juntos. Que sí, ¿no? Sí, eso es algo bonito y hacemos comida. Menos mal que tenemos el Arenal, ¿no? Porque si tenemos el Arenal, madre mía, qué bárbaro. Sí, sí. ¿No? Sí, pero eso es una preciosidad y que no se pierda. Hombre, qué dure. ¿Y en Angola tenéis Papá Noel, tenéis Reyes o quién viene a traer los regalos a los nenes? Hay niños que sí, hay niños que esperan, pero sobre todo ya ahí la gente ya tiene la idea que papá no es solo padre. Y digo, ya va escribiendo, yo quiero esto para mi, de mi regalo quiero esto y esto, y ya está. Y ya los padres lo compran directamente. Que le habéis cortado el rollo a los chiquillos, sí. Pero bueno, como soy, ¿no? Pero bueno, de lo que me acuerdo, no sé si habrá cambiado ahora, porque claro, ya yo llevo aquí casi 10 años, no sé si habrá cambiado o no, pero de chica yo me acuerdo esto, que decía a mi madre, ¿tú qué quieres de regalo? Digo, yo me acuerdo que el primer regalo que pedí fue una nenuco, y hasta el día de hoy lo guardo a mi madre. Ya, ¿en serio? Sí, ese le tenía yo también, de pequeña. Hasta hoy. Y hasta hoy lo guarda mi madre. Digo, cuando vaya, me lo voy a traer. Igual que lo tiene. Que sí. Qué una bueno. Nenuco, escucha usted, María, por Dios. Qué bárbaro. Qué eso buena. No cambian, ¿eh? No cambian. No, no cambia. Y ahí bueno, y el estímulo de la Navidad, yo creo que siendo pequeño, siempre conserva, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? Que conservan la magia, ¿no? Sí. Sea como sea, ¿no? Ya sea con un cura bendiciendo o con los renos que vienen o con todo, qué, ¿no? Claro, y es algo muy muy simbólico, ¿no? Porque el año que todas las familias se reúnen, en plan, los que llevan ya mucho tiempo lejos y eso se junta entre todos. Claro, yo tengo mucha familia también que vive en Portugal y hace el esfuerzo de juntarnos entre todos, pero es que es un año muy de magia, ¿no? Que sí, ¿no? Es muy bonito, sí. Bueno. Oye, y con tantos hermanos, ¿cómo mantenéis los vínculos? Ahora si cabe, hablando con los multi hermanos, ¿no? Y tú que tienes uno, ¿cómo mantenéis la relación familiar? Si eso es posible con tanta distancia, si mantenéis en contacto, si volvéis alguna vez, si cómo. Si es fácil, si no. Bueno, al día de hoy con las redes sociales y el internet, la verdad es que ayuda muchísimo. Ya por videollamada o llamada normal, y es mucho más fácil. Yo por lo menos intento, no todos los días, pero por lo menos 3 o 4 veces hablar con mi madre o llama a mi hermano, porque claro, cada uno ya tiene su vida. Ya cada uno vive en provincias diferentes, no están juntos, pero poco a poco voy viendo, bueno, esta semana he llamado a este, la semana que viene va a llamar a este y este. Voy más o menos. Organización. Sí, para que luego hay pelea. Digo, ¿por qué te llama más a ti y a mí no? ¿Ah, sí? Sí. Muchas veces me dice, ¿qué quieres? ¿Le quieres más a tu hermana que a mí? Digo, que no. Digo, lo que pasa es que dependiendo del día, pero siempre hay una que tiene más vínculo, ¿no? Con la que intento siempre hablar todos los días, pero siempre la gente se entera de lo que no debe, que pero sí. Dice, me ha dicho mamá que la ha llamado a digo, pues bueno, intento siempre, pero qué bien, menos mal que es una buena muleta, ¿no? Que nos pueda acompañar, ¿no? Que podáis, sí, claro. Que se pueda hablar, por lo menos. Hombre, el tacto siempre es el tacto, ¿no? Sí. Somos de tacto, ¿no? Entiendo, sí, que eso no lo sustituye una imagen, ya sea en un ordenador o en un teléfono, ¿no? Pero bueno, es un alivio, al menos, sí, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo vives tú la distancia? Pues la verdad, yo no me acostumbro a las videollamadas. Las videollamadas a mí casi que no me gustan. ¿Que sí? No me gustan, porque me siento como un poco vacío, porque lo que tú dices, que es mejor estar al tacto, uno necesita el abrazo, necesita el calor de la familia, y el verse de lejos a mí casi que no, como que no me llena. Como que te falta. Como que me falta, sí. Entonces, yo con mis hermanos yo hablo bastante seguido, con mis hermanas también, con mi madre también, y mantenemos una comunicación bastante fluida con ellos. Desde luego, cuando ya, por ejemplo, yo hasta hoy no he viajado, tengo 5 años y no he viajado, espero viajar hoy este año que viene. Pero igual, como tengo hermano en Canadá, mi hermana en Canadá con su esposo y sus hijos, y mi hermano en Estados Unidos también con su esposa y sus hijos. Y cuando ellos viajan, igual, mi mamá tiene quizás cerca de 34 nietos, 18 nietos, 8 tataranietos. No, es mamá, es una matriarca, es una, ¿no? Sí, y nosotros, por ejemplo, si alguien llega de fuera y nos reunimos, pues en la casa no cabe. Si mi hermana mayor, pequeño, Lorena, sí, mi hermana mayor, por ejemplo, tuvo igual que mi madre. No, pues le ganó a mi madre, porque mi madre tuvo 8 hijos, mi hermana mayor tuvo 10 hijos. Madre. Y esos 10, ahora que ya tienen sus familias y todo, es que solo esa familia eso nos llena la casa. Madre mía, pero si es que a vosotros hace falta una finca. Sí, es que es una finca realmente, porque cada cuando alguien llega andan buscando dónde vamos a recibirlo, dónde vamos a celebrar, dónde vamos a hacer el almuerzo o la cena. Y andan buscando porque si es que es una fiesta realmente, porque gente que a veces uno, ¿y este quién es? Y este es mi último hijo, este es mi último nieto, este es mi hijo. Tenés que poner carteles con los nombres, ¿no? Para identificar. Por los nombres, sí, pero es que es una cantidad de personas que yo digo, si es que solo los de mis dos hermanas primeras, solo ellos hacen 75. Madre. Con toda la familia, las descendencias, los nietos, los bisnietos. Manuel, una pregunta. Entiendo, porque si de los tres que estáis aquí, eres el que menos tiempo lleva en España. Sí, yo tengo 5 años. Entiendo que la ausencia de los vuestros, de la multitud, que sea, ha servido para que vuestra familia haya hecho más piña, o haya ahí. Hayáis aquilatado más la sensación de protección, ¿no? Al estar lejos de vuestra casa o de vuestros afectos o de vuestra familia. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, como he dicho antes, nosotros venimos completos, la familia completa, y eso sí fue un buen aliciente, porque la familia primitiva, por decir algo, mi mujer, mis hijos, veníamos completos. Pero siempre toda lo que se dejó atrás, más que todo mi madre, mis hermanos mayores y todos, sí se extrañan mucho. Y ellos como que están también más pendientes, cómo te va, cómo estás ahí, el clima, cómo va el clima, cómo va esto, cómo va lo otro. Y siempre están pendientes. Hoy con este problema que hubo en Valencia, todos en el momento comienzan a llamarte, cómo estás ahí, ¿no? Estás muy lejos de donde ha sucedido esto. Cuando vienen las heladas, cuando vienen las danas, cuando viene todo eso, ellos se preocupan y están pendientes en todo momento. Están pendientes. Igual nosotros, mi mujer, mis hijos. Y yo, cuando algo sucede, nosotros en el momento estamos llamando. ¿Qué pasó? Hemos escuchado. Porque mi país es muy sísmico. Allá, terremoto, cada 10, 12 años hay un terremoto de magnitud 7.6, por decir algo, que después del último terremoto del 1986, que fue el que devastó la ciudad de San Salvador, se comenzó a construir este antisísmico. Entonces, hoy los terremotos, que son a veces de 7.2, no hacen mayor daño como lo hacían en ese momento. Pero uno, el trauma siempre lo mantiene, y uno cuando escucha en El Salvador ha temblado de 5.6 o de 6.2, uno está pendiente. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Claro, ¿no ha pasado nada? Sí, claro. Entonces ese es el... Pero sí siento yo que estamos mucho más unidos. Y no solo los que están en El Salvador, sino también con los que están en Canadá, con los que están en Estados Unidos. Estamos pendientes. Y cuando pasan 3-4 días sin que nos hablemos, no te perdás. Están reclamando, no te perdás. Sí, ¿no? Oye, ¿qué clima es el que tenéis en El Salvador? ¿Es parecido al angoleño? O... Pues es tropical, porque, por ejemplo, las estaciones más marcadas son invierno y verano, que prácticamente el invierno viene por ahí de abril, mayo hasta octubre, y luego comienza el verano. Pero cuando decimos invierno, la temperatura podría llegar a los 18, la mínima. La mínima, sí. Madre mía. A las 18. Vamos, que como los de Canarias, sí, ¿no? Sí, vosotros sí. Nosotros sois como de Canarias, pero más lejos, ¿no? Sí, y en verano sí podemos estar en 35, 36 grados. 36 grados, eso. En el oriente, que es un poco más caliente, se puede llegar a los 38 grados, pero aquí sí se siente uno que es esa cocha. Que sí, ¿no? Aquí sí, hace calorcito. Aquí sí hace calorcito, claro. Sí. La que más ha tenido que sentirlo supongo que eres tú, ¿no? Los contrastes, ¿no? Yo tengo una pregunta para Silvia. Yo soy de León, que es del norte de España, ¿vale? Sí. Que hace frío. Entonces, para mí es como raro que la Navidad no sea blanca. Sí. Que haya nieve. Entonces dices, coño, no hay Navidad si no hay nieve. Navidad. Y entonces habla Manuel o habla Dulce como de clima tropical o aquí en Córdoba que la nieve en Navidad es como rara. Y yo para mí es como decir, no, tiene que hacer frío, tiene que haber nieve. Y es como que lo que mola en Navidad. Sí, totalmente. Yo en Mallorca cuando he vivido estos años, pues ahí también raro que nieva en la capital. En los pueblos sí que me nevaba, pero yo vivía en la capital y lo extrañaba. Cuando nevaba, pues salíamos como locos a hacernos un bajarito o cualquier cosa para empaparnos de la nieve. Y aquí, pues claro, yo no lo he visto. Y yo le decía a mi marido, madre mía, una Navidad sin nieve. Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, que no me cuadra, que no. La última vez que nevó en Navidad en Córdoba fue en 2010, si yo no recuerdo mal. Pues eso hace 14 años. ¿Eh? O sea, lo recuerdo por razones que no vienen al caso, pero hace 14 años. ¿Eh? O sea que... ¿Tú la nieve, Manuel? Nosotros la nieve solo en la televisión. Menos todavía. Tú tampoco, pero ¿no? De lluvia sí para regalar. Y sí que llueve, llueve bastante. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí no tienen ni nieve, ni agua, ni tiene de nada, ¿no? Pero tiene mucho sol, que sol da alegría. Sí, pero si eso es la verdad, eso es mucho lo que muchas veces la gente pregunta. Dice, ¿qué tal en tu país? Digo, no tiene comparación. Digo, la calor que hace aquí, es que hace más calor que ahí. Que sí, ¿no? O sea, que estamos mejor en Angola en verano que aquí. Sí. Pues ahí, no, no yo está creo más que a nosotros ahí no llegamos a los 36, como mucho 35 y algo, pero de los 38, 40 como hace aquí. Y 50. 48, 50. Eso, sí, exacto, sí, que es una barbaridad. El primer año, la verdad, que tanto frío como invierno lo pasé fatal. Claro que ha sido... Porque es muy extremo para un lado y para el otro, ¿no? Sí. Sin embargo, dicen que en los países nórdicos... y Polonia, y sobre todo en la zona de donde tú procedes, está muy arriba, ¿no? Sí. Es muy normal que el sol, cuando salga, sea una novedad, ¿eh? Una novedad en el sentido de que son días cerrados, son días con muchas nubes, el sol apenas sí. De hecho, yo recuerdo imágenes, pues por ejemplo, en Berlín, de la gente que sale un rayito de sol y sale corriendo a ponerse, a tomar el sol, como si... Y a lo mejor estamos hablando de que hay 16, 17 grados, que dice, madre mía, hay que tener valor para ponerse sin camiseta a tomar el sol, ¿no? Porque es un gesto novedoso. ¿Me equivoco? Sí. No, para nada, que es así. De hecho, nosotros nos levantamos muy pronto para ir a trabajar, para aprovechar una hora o dos horas del sol. Nos levantamos a las 4 o las 5 de la mañana para trabajar. Y después, claro, cuando sales de trabajar, pues ahí la vida no se estila como aquí en los bares, y ahí, pues en las casas. Uno va a casa corriendo a comer y después se va a casa de otro para tomar un cafelito y salir a dar un paseo, a aprovechar unos rayos del sol. Claro, porque ¿a qué hora anochece? En ahora mismo a las 4 ya de noche. Claro. Si ya es que no puedes salir de... ¿No te puedes echar la siesta porque se te junta con la noche? Eso es lo que pasó a mi marido. Que sí, ¿no? Si mi prima se acostaba a las 8, pues claro, la siesta española, pues después de comer se levantaba a las 6 y decía, venga, vámonos a pasear. Y ella decía, ¿y dónde tú, vas? ¿No? Pues se ponía una linterna en la cabeza, sí, así paseábamos. Anda. Y mi prima ya a dormir, claro. Ay, qué bueno. De verdad. Pero esto hay que verlo para creerlo. Sí, sí, sí. Mi marido no me lo creía, no se lo creía a sus compañeros que han ido a Polonia a pasar la misma experiencia. Y cuando él vivió, dice, jolines, pues sí. Va a ser que es verdad, ¿no? Va a ser que es verdad. Pues sí. Claro, es que además, incluso eso también condiciona las relaciones sociales, ¿no? Sí, la gente es muy triste, muy apagada. Esto guarda mucha compostura. No, pues tú no tienes pinta de ser triste, ¿eh? No, yo parezco... No, yo no soy polaca, ¿no? Tú no eres polaca. Tienes 30 años de estar aquí. Ha sacado el gen cordobella. ¿Qué? Desde luego que sí. Qué bueno. Sí. A mí me encanta el sol, entonces yo... Lo que vosotros preguntáis por los vínculos, como nos acoge los cordobeses, por ejemplo, yo se lo he comentado antes a mis compañeros que los mallorquines también son gente muy cerrada, sí. Como viven en la isla, entonces se sienten que les invade mucho a la gente. Pero después cuando ya te haces con un mallorquín, pues ya te da todo lo que puedas y más. Ya es para toda la vida. Sí. Y los cordobeses, pues la familia que tengo de mi marido, pues me han acogido también súper bien. Estoy muy bien tratada, con mucho cariño. Entonces, yo no quiero pensar cómo sufre mi familia de Polonia. O sea, pienso, pero no quiero tener este sentimiento conmigo, porque si no, yo no vivo. O estoy con mis pensamientos en mi país, o estoy aquí. Entonces, todo lo que yo necesito, un abrazo, lo que yo también soy, un beso, pues yo primero doy. No, ¿sí? Espero a que me den. Yo doy y después recibo. Entonces, esta familia también, ellos han abierto sus corazones para mí. Y yo esto aprovecho. Y yo le doy para que ellos me den también lo mismo. Entonces, es un quid pro quo. Qué bonito, ¿no? Qué bueno, sí. Qué guay. Qué bueno. Sí. Oye, entonces, ¿cómo mantienes, sigues manteniendo vínculos, entiendo, ¿no? O con tu familia, claro, de Polonia, ¿no? Eso no se va a perder eso nunca. No va... Claro, pero no puedo verlos como aquí, te montas en un coche y en dos horas los ves. por temas de trabajo y vacaciones y tal, antes pues era muy difícil para mí verlo. Yo llevo 7 años sin ver mi país. Mi madre, de hecho, ha estado aquí hace un poco. Sí. Pues yo ya tengo la vida, las pilas cargadas, pero bueno. Qué bien, ¿no? ¿Qué edad tiene tu madre? Mi madre tiene 70 años. 70 años. Mira, jovencita, le queda muy joven. Sí. Pero claro, ni ella ya tiene condiciones para moverse, ni claro, yo. Claro, más complicado. Claro, yo tengo que compaginar con mi marido, yo, y tengo más cosas ya de por medio. Bueno, tu marido hará lo que tenga que hacer, ¿no? No. Ahí tenemos que respetarnos. Bueno, un tándem, ¿no? Pues sí. Qué bien. Y oye, ¿cómo imagináis vosotros el futuro? ¿Dónde os veis? ¿Sí? Es una pregunta así un poco al aire, ¿no? No quiero comprometeros, ¿no? ¿Cómo estáis en Córdoba? ¿Os veis en Córdoba a medio plazo? ¿Córdoba satisface vuestras necesidades laboralmente, la proyección en tu estudio, ¿cómo? Bueno, la verdad es que en mi caso personal, por ejemplo, yo me vine de mi país por la violencia, por las pandillas y toda la situación. Mis hijos que estaban ya en edad adolescente, más que todo mi hijo que tenía ya 12, 13 años, estaba siendo perseguido por las pandillas. Sí, mi mujer y yo, los dos trabajábamos en un hospital. Y estábamos muy bien, realmente estábamos bien, ya los dos con 26 años de trabajo y todo. Y mis hijos teníamos más o menos un nivel de vida más o menos aceptable, por decir algo. Pero ese era el pecado, de que cuando tú tienes un nivel de vida bastante más o menos bien, ellos creen que tienes mucho dinero y las pandillas estaban comenzando a extorsionar. Entonces, cuando tú no aceptas las condiciones que ellos dan, te matan a la familia. Eso la mataban. Eso ahora mismo está un poco más tranquilo por las medidas que ha tomado el nuevo presidente que es Nayib Bukele. Pero antes de eso, los últimos quizás 12, 15 años, eso fue tremendo. Así es que las pandillas se tomaron al país, prácticamente lo habían secuestrado. Y entonces ellos tenían toda la autoridad y ellos mandaban, ellos decían a quién renteaban, a quién no le ponían renta. Y a quién se llevaban, a quién no. Entonces, por eso fue que nosotros nos tuvimos que venir para acá. Estando aquí, yo sentí la diferencia, definitivamente. A pesar de que para nosotros la vida cambió, como adultos, para mi mujer y para mí, por el tipo de trabajo, porque teníamos que enfrentarnos a nuevos retos. Pero mis hijos estaban en diferente situación. Entonces, ahora mi hija mayor venía con una licenciatura en trabajo social que aún no ha logrado homologar. Mi otra hija venía con cuarto año de sociología, está estudiando ahora trabajo social y sacó un grado superior, que es lo que está trabajando. Y mi hijo menor que venía con tercero de la ESO, que hoy está ya en segundo año de universidad. Entonces, por ese motivo fue que yo definitivamente estoy agradecido pues porque aquí se sintió la seguridad, se sintió todo muy diferente. Entonces, a partir de ahí, yo estoy ahora mismo muy contento. Pues claro que sí. Pues claro Dulce. Que sí. ¿Dónde te ves lo que estás estudiando ahora? Pues yo de momento creo que aquí en Córdoba, porque yo vine para 2 años y mira... ¿Y llevas cuánto? Aquí en Córdoba 8. ¿8? Mira. ¡Oh, qué pesada esta muchacha! ¿No? 2 años alargados. ¡Qué bárbaro! Claro, bueno, cuando vine era para terminar la carrera y una vez que ya luego iba a decidir dónde se iba a seguir viviendo en Córdoba o volver a Angola. Pero claro, solicité la formación profesional aquí en Córdoba. Digo, voy por 2 años. Digo, en 2 años ya vuelvo y... Y aquí llevo los 8 años ya. Y te estás, estás bien adaptada. Sí, ¿no? La verdad que sí. Aparte tienes una hermana aquí, has dicho, ¿no? Sí. Eso bueno, también... lo que pasa es que mi hermana vive en Sevilla. Ah, en Sevilla. Ella vive en Sevilla. Yo vivo aquí en Córdoba sola, pero estoy muy bien. La verdad que estoy contenta y tengo trabajo y lo estudio lo que buscaba, ¿no? Y al día de hoy lo tengo. Pero, no sé, la vida da mucho cambio, ¿no? No sabemos... dónde vamos a terminar, pero me gustaría... Oye, y vamos, ya sean compatriotas o sean de otros países, ¿qué mensaje le daríais a las personas que están, bueno, pues que están buscando la vida? Tú hace un momento acabas de hablar de la homologación de los estudios de tus hijos, que esperan eternamente, ¿no? Casi, ¿no? Porque es un calvario. Tardas más en hacer la carrera, de volver a hacerla aquí en España, que en tener esa homologación, ¿no? Que te permita poder ejercer un trabajo que a lo mejor hay mucha gente que viene no con sus estudios, sino con los estudios terminados y ejerciendo esos estudios, ¿eh?, como profesión laboral, que luego no pueden ejercerla, pues porque la homologación tarda muchísimo, ¿no? Quiero decir que hay un panorama muy variopinto, dependiendo de dónde vengan, en qué circunstancias vienen. Últimamente está viendo muchísima gente, por ejemplo, que sale de Nicaragua, en Centroamérica, especialmente, muchísimas familias que salen, además, por las rutas peligrosas de salida, pues porque la situación política del país está siendo compleja, y otros tantos que no los conozco y no me atrevería. ¿Qué mensaje le lanzáis, ¿no?, a esas personas en un mundo en el que en este país se está exacerbando especialmente la xenofobia al diferente, al que viene de fuera, ¿no? ¿Qué le diríais, ¿no? Bueno, yo lo que siempre he pensado y lo que yo diría es de que, de alguna manera, la política que tiene que ver con la homologación de títulos debería de ser un poco más efectiva. Sí. He escuchado mucho que siempre hablan a nivel de partidos políticos y todo, y que incluso llegaron a decir de que se iban a reducir mucho los tiempos, pero en la práctica eso no se da. Y como tú dices, que a veces es mucho más corto el tiempo hacer una nueva carrera que poder homologar. Y más que todo cuando se necesita tanta mano de obra cualificada aquí, porque los sanitarios, por ejemplo, yo conozco infinidad de personas que han emigrado, que vienen de Centroamérica, de mi país, por ejemplo, que son enfermeras, que son enfermeros, que son radiotécnicos en rayos X, que son laboratorios clínicos, pero que están cuidando personas mayores. Yo no digo que esto sea algo que no se deba de hacer, porque realmente uno viene de un país en donde buscando a veces una seguridad. Pero realmente, si tanta hay necesidad de mano de obra cualificada, yo pienso que debería de... Que se lo reconozcan. Que es reconocérselo, sí, reconocerlo. Eso sí sería ideal. Telegráficamente, porque no me he dado cuenta, me tenéis que perdonar, pero es que nos hemos pasado. Estamos tan a gusto. Estoy a gustísimo, pero es que vamos ya fuera de onda de si queréis decir algo, este es el momento, ¿no? Esto luego se convierte en podcast. Quiero decir que esto luego se lo podéis mandar, Dulce, se lo puedes mandar a tu madre. Sí. Y tú se lo puedes mandar a los tuyos, a Polonia, y tú a los tuyos, a El Salvador. O sea, si queréis mandarle un mensaje desde aquí. Yo quería añadir una cosa, si se me permite, que referente a la gente que estén ahí por el camino, que no se rindan, que se pongan un objetivo y que busquen por donde sea, que no se rindan, que luchen y que hagan lo que tengan que hacer para conseguir lo que ellos se proponen. Olé. Y que hay que salir de su zona de confort, que eso también pasa mucho. Ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo también quisiera decirle a las personas también, como yo, que hemos inmigrado, que demostremos a qué venimos realmente, que le pongamos ganas, que hagamos los trabajos bien hechos, que es lo que tenemos que hacer, para demostrar que nosotros venimos realmente a colaborar, porque nosotros no venimos a pedir, no queremos ser carga de nadie, sino que queremos colaborar para el desarrollo de los países. Así como hemos trabajado tanto tiempo en nuestro país, hoy que estamos buscando una nueva oportunidad, también que se nos abran las puertas como para demostrar que nosotros también queremos trabajar y queremos colaborar con el desarrollo del país, claro, independientemente de dónde sea, porque la verdad que no deberían de haber fronteras. Nosotros vemos personas, yo veo personas, en todos lados veo personas, y no veo clase política. Las personas no tienen nacionalidad. Correcto, no tienen nacionalidad. Y todas las personas tenemos un buen corazón, todos los tenemos. Solo hace falta verlos con los ojos que los veamos, nada más. Bueno, pues hoy para nosotros al menos cobráis identidad, ¿eh? Vuestras caras tienen nombre, Y si nos encontramos por la calle, ya podremos nombrarnos por nuestro nombre. Yo creo que ese es el primer paso, para romper esa barrera de distancia, ¿no? que nos ponemos entre iguales, porque a fin de cuentas, menos los que tienen la sangre no sé de qué color, del color de un galápago, todos tenemos la sangre roja, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras aquí hoy. Ha sido un placer. A vosotros, gracias por la invitación. Por compartir vuestro tiempo con nosotras. Y gracias a la persona que ha hecho posible el encuentro. Que la tenemos ahí sentadita sin decir nada. Que la tenemos ahí a nuestra, Pero bueno, ella ha sido la artífice de tener esta tertulia tan estupenda. O sea que, por favor, gracias, Capi. Gracias, Capi. Sí, Capi ha sido una excelente persona que me la encontré en el camino y hasta hoy no me ha defraudado. Ni espero no defraudarla yo. Ole. Bueno, pues nada, que paséis muy buenas Navidades, ¿eh? Igualmente. Gracias, igualmente. Y no nos vamos, no nos vamos. No, vamos a hacer el gag cómico, que es lo que nos queda, ¿vale? Música, maestro. Música, por favor.